Bueno, compas, mandarles un saludo primero al programa Las Flores del Mal, Radio Pasquín. Agradecer el espacio, agradecer que hayan pensado en nuestro trabajo. Me presento, soy la Katy de Fuerza Barrial, de aquí de Antofagasta. Contarles que Fuerza Barrial, más que el nombre de un colectivo, de una organización, nosotros y nosotras la asumimos como un concepto, desde una convicción que es la misma que nos lleva a unir y a levantar este trabajo, que es que creemos que tienen que despertar distintas fuerzas en los distintos espacios de nuestro pueblo, desde en las poblaciones, en los espacios estudiantiles, en las pegas, en todo espacio donde haya opresión, donde haya marginación, deberían levantarse esas fuerzas. Y nosotros, nosotras nos asumimos como expresión de pueblo organizado, que asumimos el Frente Poblacional como una trinchera de lucha donde buscamos como ir rompiendo esas cadenas que nos impone este sistema, que esperamos establecer nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de construir una educación distinta, una comunicación, una población desde donde se piensa una población, desde donde se viva, se recree. Y eso para nosotros hoy día es fuerza barrial. Creemos que en cierta medida hemos logrado un poco que ese concepto vaya traspasando esas fronteras del orgánico, donde vemos que hoy día en Antofa varias personas, varios piños también se sienten identificados con el concepto y ha superado un poco la lógica del nombre de un colectivo. Así que eso. Hola, ¿qué tal? Esto es Fuerza Barrial, amor, energía y humildad. Hay que bailar, sonreír a la vida, colores, aromas, hora de pintar. Una vez más, llegó el día esperado, disfrutar con mis amigos, corriendo por todos lados. Lado a lado, la sede vamos a llenar, con fuerza y rebeldía es el legado para luchar. Lo que yo quiero es ser un rapero, sin límites, hacer algo sincero. Mi hermano un bailador y yo un rimador, cantando de todo lo que va alrededor. Fuerza Barrial es mi inspiración y por eso yo escribo esta canción. Y a veces me pongo nervioso, pero lo que sale de aquí es muy poderoso. Estamos rapeando en los talleres con el Seba, con el Cali, todos los que quieren hacer música, rapear, reciclar, tirarlo al piso, ayudar y cantar. La Valina está rapeando, se va escribiendo, Luchito jugando y todos están diciendo Fuerza Barrial en mi corazón, estamos todos juntos en esta canción. Aquí la Maylin rapeando de nuevo, en los talleres yo siempre me muevo. Yo bailo, yo canto, escribo, me inspiro, más Fuerza Barrial es lo que yo pido. El Diego en pintura, el Seba rapeando, la Canti en costura, el JP reciclando. Y todos los cabros sin ninguna excusa, estamos en la pobre terrible pelusa. El taller de prensa, van a bailar, los de hip hop van a cantar. A participar, acá no lo pasamos nada de mal. Lápices, colores, papeles, plumones, tenemos por montón en todos los cajones para colorear, pintar y dibujar, porque todos somos Fuerza Barrial. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Carlos, de otro país. Aquí les hablo cantando y contando de mí, de mi historia. La tabla, el skate, la calle, mi memoria. Bueno, aquí les va esto, es lo que ahora yo les cuento y lo siento siempre a toda hora. En los talleres vivimos, jugamos, reímos, bailamos y nunca paramos. Hola, buenas tardes, yo soy la Shirley. Vengo alegrando los talleres Miley. Es la que hacemos nosotros acá, donde nos gusta pintar y bailar. Vengo de aquí, de Antofagasta, me gusta rapear acá disipata. Siempre estamos muertos en la risa y todos los días tenemos la sonrisa. Mano manchada, caras embarradas, inventando nuevas cosas. Con cartón y traba ya vamos a trabajar para pensar nuevos pasos y lazos. Hacer, escribir, esa es la solución. Aprender, entender que no soy. Nosotros somos los que a nuestro alrededor podemos cambiar, hay que comunicar. Ahora comunicando esta Fuerza Barrial. Soy la Lamar y tengo 12 años. Juega la pelota, salta los peldaños. Llegó el día esperado, empezar lo que quiero ser, siempre he soñado. Ser una rapera, rapera en la paula, con los vecinos, vecinas y forma. Nueva la zona y está con la gente, para que las cosas se mejoren diferente. Fuerza Barrial nace en 2012, desde la confluencia de distintos espacios que se estaban levantando acá en la población norte de Antofagasta. Nos encontrábamos cotidianamente compas que vivíamos acá en la población y también otras voluntades o intenciones que desde la educación popular, como talleres de verano, desde similar a lo que son las colonias urbanas, espacios de apoyo pedagógico, y en ese rato estaban levantando compas de la carrera de pedagogía en lenguaje de la Universidad de Antofagasta, que en ese rato se llamaban Cuadernos en Rebeldía. Entonces en un rato dijimos, hoy estamos encontrándonos acá todos los días, tenemos que superar estos pequeños intentos y fracasos también, hagamos algo mayor. Y ahí el 2012, en verano del 2012, surge la idea de levantar Fuerza Barrial como un concepto que buscamos, digamos, que como un horizonte, pero que buscaba dotar de discusión política también y de un proyecto mayor, más a largo plazo, desde la educación popular como herramienta de lucha, de construcción y de organización. ¿Qué áreas abordamos? La misma práctica en el territorio nos ha llevado a que hoy día podamos ordenar nuestro proyecto en cuatro áreas clave, que hoy día son cuatro áreas que consideramos están siendo fuertemente controladas por el capital y por tanto asumimos como un deber disputar y construirnos en ellas. Asumimos que estas cuatro áreas, para avanzar a mayores niveles de autonomía como población, como territorio, como pueblo, es urgente que podamos asumirlas, podamos disputarlas, podamos ejercerlas, que son la comunicación, la educación, la economía y la cultura. Entonces nosotros hoy día, en todo lo que hacemos, intentamos que estén presentes esas cuatro áreas. En cada taller que se realiza, están presentes esas cuatro áreas. El ejercicio de la comunicación, el ejercicio de la educación en el proceso mismo del aprendizaje colectivo, ¿cierto? El proceso de la cultura, al estar viviendo, el ejerciendo una cultura de clase propia, y también en la economía, que es la forma en que se van sustentando los talleres. Así también intentamos promoverlo a través de otros espacios más colectivos, como son jornadas comunitarias, como son espacios de como acciones que nosotros le llamamos Acción Callejera Pelusa, que son como espacios que surgen como rápidos, así como dispositivos de acción en la calle, como es un mural, la recuperación de un espacio, un pasacalle o cosas de ese tipo que también buscan tener estas cuatro áreas. Y desde ahí también es que reconocemos dos ejes transversales que también están presentes en cada uno de los talleres o en cada una de estas áreas, ¿cierto? Que sería la lucha por la despatriarcalización, que lo consideramos como una tarea urgente, sobre todo en nuestras poblaciones, que se sigue viviendo todos los días una opresión enorme a las compañeras, a las vecinas. Y también un segundo eje transversal, que es la urgente tarea de establecer un nuevo tipo de relación con la tierra y todas sus especies. Sobre todo aquí en Antofagasta, que es una región estratégica, una zona súper contaminada, donde además las mismas empresas que nos explotan, nos contaminan y nos matan, son las que hoy día ejercen una tremenda violencia cultural en la zona, cooptando a distintos piños culturales, a distintas poblaciones, escuelas, etcétera. Entonces, hoy día en eso nos enfocamos principalmente desde el quehacer en el territorio, como también en las relaciones con otras organizaciones, en nuestros objetivos políticos, etcétera. Comunicación popular, educación, cultura de clase y economía en sus pequeños ámbitos en realidad. Tenemos nuestro objetivo a establecer lógicas de producción distintas, solidarias, libres de explotación en el territorio, pero que hoy día en realidad se establecen desde lógicas más humildes, como es la autogestión misma de los espacios, del saber, del financiamiento de los talleres, y desde la creación de espacios de economías de resistencia, como son ferias de las pulgas, trueque, apoyo entre los vecinos, etc. Pero por su desgracia le roban a todas horas. algunos es aún estar invictos. Sé que aún hay gente que lucha organizada para defender su pobla de los golpes y las balas. Reúnanse amigos, amigas, hermanos y hermanas para sacar adelante su pobla y con ganas. Vamos gente, todos juntos seamos más valientes para que nos protejamos y ayudemos mutuamente. Que se arreglen los problemas entre cada uno, que no hayan enemigos ni peleas entre ninguno. Todos los conflictos ya se desvanecen, la amistad entre todos los vecinos aparece. Vamos vecinos, vamos a agruparnos contra todos los conflictos, todos tenemos que amarnos. Vamos vecinos, vamos a agruparnos contra todos los conflictos, todos tenemos que amarnos. Póngase a pensar en un mundo mejor. Todos los vecinos ya se están dando amor. Solo faltas tú, el que me está escuchando. Vengan a la Puebla para todos apoyarnos. Que todas las personas sean buenas y amables, que ayuden al que mal está y que entre ellos se hablen. Algunas personas son buenas, otras malas. Ayudarnos entre todos a construir Puebla que ama. Es nuestra tarea, luchar por lo que amamos. Cada día estar juntos para hacer lo que soñamos. Esta canción la hago y la escribo con sentimiento, para salir adelante con mis amigos contentos. Que no sea solo con la gente de mi barrio, lo que a mí me gustaría es que sea en todos lados. Pero no tengan miedo porque ahí estarán todos sus amigos y te apoyarán. Somos diversidad, de Puebla somos mucha. Presente, hemos estado siempre vigente. Aunque nos quiera el capital ensuciar la mente. Digámoslo, el gobierno está sucio, pero la Puebla sigue en pie con amor. Esto es música con conciencia de clase. Aquí se hace realmente de donde nace. De la Puebla, del corazón, para la población. El real sentido ante la lucha es la unión. Organizada y sin caos, todos con fuerza. Con la naturaleza, compartiendo sin cerveza. Para que estemos todos en la población, que no haya más robones, no roben a sus vecinos, que sean todos buenos y seamos más unidos. Que no haya más gatillos, pero que hagan más audífonos, con niños y niñas que jueguen sin teléfono. La Puebla sin problemas, vengan todos los que quieran ayudar, amar y respetar a su manera. Vengan todos a limpiar la calle junto con el valle, además jugar y que este juego no se calle. Que no haya más peleas, yo quiero que todos lean para aprender, comprender todo lo que desean. Que los niños y niñas dejen de pelear y que en vez de eso se pongan a rapear. ¿Qué talleres realizamos en la población? Siempre la práctica se ha ordenado de la siguiente manera. Están los talleres populares, donde ahí están los talleres de hip hop, talleres de comunicación popular, se han realizado talleres de fútbol mixto, de huerto, de pintura, de cuentos, y desde ahí se trabaja con un método en específico, que además del clásico de la educación popular, que es el ver, juzgar y actuar, también nosotros lo levantamos como desde los niveles de conciencia o desde el preguntarnos cómo partimos nosotros en esto. Trabajamos la lógica del yo soy, así como que los niños se reconozcan como sujetos activos de la realidad en la que viven, que se identifiquen, que mejoren su autoestima, que se reconozcan como seres importantes en la cotidianidad de la población. El yo somos como segundo paso, que es reconocerse como que lo que a mí me afecta, lo que yo vivo, también tiene que ver con lo que le pasa a mi compañero, a mi compañera. Entonces nos vamos asumiendo como colectivo. Y luego avanzamos como a la lógica población, como más estructura, que se reconozcan como población, que reconozcan que existen otras estructuras. Y desde ahí es que vamos trabajando como en términos de método. Ahí pueden escuchar algunos temitas que se han hecho desde la escuela de hip hop. En el taller de medios de comunicación se ha sacado un periódico que se llama Raíces de Barrio. Hubo un intento de radio también antes de eso. Están los dispositivos de la Pobla Opina, donde nosotros no le contamos a los niños de qué son las FP ni lo miserable de las pensiones, sino que los niños y niñas salen a preguntar, a entrevistar a los vecinos, a ver qué opinan de las AFP, qué opinan de la salud. Entonces luego son ellos y ellas quienes le cuentan al resto qué son las AFP, cómo sufren los vecinos y vecinas con las pensiones de mierda que reciben, entre otras cosas. Entonces buscamos a ellos ponerlos como protagonistas de su propio aprendizaje. Hoy día, por decisiones también, por proyecciones que tenemos hace algún ratito, es que solo está funcionando en la escuela, o sea, en la población, la escuela de hip hop, con sus cuatro ramas, donde esperamos ahora en un mes más activarla como escuela de arte y cultura, escuela popular de arte y cultura, porque nos estamos concentrando en otro espacio que también nos parece importante para que crezca este tipo de pegas en la ciudad, y es que se levantó desde mayo una escuela de formación en educación popular que se llama La Trenza, donde se trabajan cuatro módulos de aprendizaje colectivo. Partimos con lo que era opresión y memoria, educación popular y población, género, patriarcado y feminismo, y ahora estamos a punto de partir el último, que se llama la tierra, los pueblos y la vida. Y a la vez todos los que participan tienen la opción de especializarse en tres áreas: una, autogestión y cultura, pedagogía popular y comunicación popular, donde ya se está partiendo un nuevo medio de comunicación desde ese COP de comunicación que se llama Kiwicha Comunicaciones, que a todo esto Kiwicha es una planta prima hermana de la quinoa que es la única capaz de combatir los transgénicos. Así que eso, pues, compas, espero que está como bien resumido todo, pero si alguien quiere tener más información de nuestro trabajo, nos pueden escribir al correo fuerzabarrial1@gmail.com o encontrarnos en el Facebook como Fuerza Barrial. También pueden revisar YouTube, donde ahí están la Pobla Opina, los videitos de los cabros de hip hop, entre otras cosas que se han hecho. Los Pobla Pelusa también, que es una forma de disputar a la cultura burguesa. Si los cuicos tienen el Lollapalooza, nosotros tenemos el Pobla Pelusa, que hace poquito tuvo su tercera versión. Así que eso, compas, un abrazo gigante, gracias por el espacio y estamos hablando.